belleza como números sin división. No se puede comprender solo mirando el mar. No es belleza de un simple atardecer. No permite referencia ni comparación. Solo se pueden descifrar con la paciencia y corazón. Un niño bajo el cielo azul, buscando la primera luz. Cuando el sol ya está alumbrando otra región, primera estrella brilla sobre ti. Y al mirar de nuevo al cielo ya van 5.531 millones. Solo se pueden descifrar con la paciencia y corazón. Niño bajo el cielo azul, buscando la primera luz.